today. You were far away. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este programa de La Caja Diáfana, que como veis cada vez nos reinventamos más y mejor, y entonces desde nuestras casas pues aquí estamos, aunque nuestra mente esté en Radio Crash, para hacer este programa lo más ameno posible. Y claro, no estoy solo, cuento con un equipo estupendo y maravilloso que, bueno, vamos a preguntarles qué tal llevan todo esto. Vamos a empezar por Begoña. Begoña, ¿qué tal? Bienvenida a La Caja Diáfana. Pues bien hallada. Bien, yo no ha cambiado mucho mi situación, más que llevo 50 días en casa sin salir, porque todavía no he aprovechado la opción del paseo. Y bien, con pocos cambios. Elena, ¿qué tal? Hola, Elena. Hola, Elena. Problemas técnicos. Elena. Hola. Bueno, Elena nos ha abandonado por el momento. Esperamos recuperarla en breve. Ya sabéis, problemas del directo. Así que pasamos a Leo. Hola, Leo. Hola, chicas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Elena está sonriendo, pero no se le escucha. O sea que ella está por ahí. A ver si aparece pronto. Yo bien, de momento bien. Después de todos estos días guardados y con las novedades de salir a la calle, yo soy de los que ha salido a la calle y se ha asustado un poco. Y a lo mejor hoy no salgo. Pero bueno, bien, la cosa tranquila. De momento tranquilo. Está bien, está bien. Bueno, yo lo llevo también bastante bien. Yo ya he salido a dar mis primeros paseos. Veo que la ciudad empieza a coger movimiento. Y bueno, pues ahí estamos poco a poco cogiendo una, no sé si una nueva normalidad, pero sí una nueva rutina. No me gusta nada la palabra normalidad. ¿Nos parece? Bueno, es que aquí podríamos hablar mucho de qué es la normalidad. Yo decía, Leo, que había sentido como un poco de miedo y que hoy quizás no saliese. Y la verdad es que yo estoy en el campo, no en la ciudad. Entonces aquí hay muy, pues, o sea, se ve, lo que es ver gente, nada. Y solo se oyen perros y pájaros y grillos. Entonces sí, sí es cierto que el hecho de tener que salir y ver a más gente me daba un poco como de, no sé si la palabra sería miedo, pero sí, me daba cosa. Supongo que con el pasar de los días cambiará y volveremos a pasear. Elena, ¿ya nos oyes? No, parece ser que seguimos teniendo problemas idénticos con Elena. Elena está luchando. ¿Ay? Con... Sí, ¿ay? Yo me he tenido que salir y volver a entrar. Ahora se te oye. Se me escucha. Sí. Se te escucha. ¿Qué tal, Elena? ¿Ahora? Perfecto. ¿Sí? Se te escucha, vale. Sí. Pues, bien, luchando contra los elementos. Porque me salgo del programa continuamente, no lo entiendo, no sé qué pasa. Así que, pues, si desaparezco, volveré a intentar aparecer. Bueno, no, por lo menos te escuchamos. Perfecto. Ah, vale, me escucháis. ¿Qué tal? Vale. Bien, cuéntanos, perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal pues, tus... ¿cuántos días llevamos? 50 y tal. Yo ya creo que llevamos 3 años y 6 meses, creo, algo así. No lo tengo muy claro. Creo, día arriba, día abajo, creo que vamos por ahí, por los 3 años y medio. Pero O bueno, pues yo creo que por fases. No, no sé lo que estabais diciendo porque no os he podido oír, pero he pasado todas las fases: la negación, el miedo, la aceptación, el pánico. Creo que he pasado por todas las fases que hemos pasado, creo que casi todos, ¿no? El enfado ha sido también una fase que creo que hemos pasado más gente, ¿no? De repente nos hemos enfadado con el resto del mundo y todos hemos hecho un poco de policías del balcón, ¿no? ¿Este dónde va? ¿A qué horas? ¿Por qué se mueve? El primer día que salieron los niños, para mí fue un trauma porque de no sentir nada en la calle, empecé a oír niños y creí que me iba a volver loca. Y yo creo que he pasado un poco por todas las fases. Pero bueno, ahora estoy en la fase de volver. Estoy en esa nueva normalidad que todavía no nos han explicado cómo va a ser, ¿no? Pero que yo intento que no sé, que me afecte lo menos posible. A mí fue, veremos, a ver. A mí fue eso lo que me pasó, más que el miedo de ver tales en salir y agobiarme de ver a tanta gente. Y yo creo que yo estoy en la fase esa todavía de pero que ves que todo el mundo lo hace mal, menos yo, ¿no? Dice, ¿pero qué le pasa a todo el mundo? Gente corriendo, la gente pues ¿sí? saliendo a vivir un poco, que oye, que es justo y necesario. De hecho, me tocó ver a alguien que por la conversación entiendo que le estaba acusó a alguien, a la policía, fue de chivato de alguien que estaría haciendo algo, y el policía le decía, bueno, pero estás de acuerdo que es imposible, sabes, que controlar es que mira nada más, ¿no? La gente está un poco tal y hace un poco hasta donde puede. Pero claro, de pasar de nada, y yo que he salido la vez que más bien poco, salgo a la compra y eso, a salir de repente ayer en el muro aquí en Gijón, que era un domingo cualquiera de los buenos, bueno, impresionado. De ver eso que digo, esto no va a acabar bien. Te da la sensación de que esto no va a acabar bien. La próxima semana estamos encerrados otra vez, esperemos que no. Begoña, Yo era un poco lo que pretendía decir antes, que no sé que me explique, porque como decía Elena, pues si estás en la ciudad todavía puedes ejercer de policía de balcón, puedes salir a las 8 a aplaudir, ves a los vecinos, pero claro, aquí en el campo pues hay una casa un poco más abajo donde hay un matrimonio que de vez en cuando los puedes ver si coincides que sales al prado y oyes al perro. Pero no he visto a más gente. Bueno, os he visto a vosotros por las videoconferencias y las que he tenido con algún amigo y familiar. Entonces, lo veo como desde otra perspectiva. Es como si hubiera estado de vacaciones en una casa rural en la que si encendía la televisión o escuchaba las noticias en la radio, era como, madre mía, pero ¿esto qué es? Va, no vamos a dejarlo de oír porque no nos aporta nada bueno. Y entonces es como cuando estás totalmente desconectado de las vacaciones y tienes que volver al trabajo, el primer día que vuelves, que parece que todo se hace un poco más pesado, y lo he visto un poco desde lejos, como el observador. Lo único que se escuchaba a las 8 era en el pueblo de más abajo, que, o sea, hay kilómetros, no sé cuánto. A las 8 un vecino debía de poner la discoteca en la ventana, uh-huh, y parecía que era como una fiesta de prao, y entonces ya sabíamos que era las 8 porque sonaba la música y parecía como una discoteca. Entonces, volver a esto que llama la nueva normalidad, que es un poco raro, pues mañana que tengo que ir a la ciudad veré cómo me encuentro, pero bueno, creo que bien. Después de... ya pasé un poco también como Elena por todas las fases de bueno, bien, sorpresa, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, al final estamos en una situación un poco de incertidumbre que nos ha venido impuesta y bailemos con la incertidumbre. Un día bailaremos un chotis y otras veces un tango, no sé, un rock and roll, lo que sea. Elena, comentabas. No, yo era un... oyendo un poco a Leo, yo no sé si a Leo o a vosotros os ha pasado, pero ¿no os habéis sentido un poco protagonistas? Es que a mí me encantan las películas de catástrofes, ¿no? Entonces, ¿no os habéis sentido en algún momento un poco protagonistas de una película de catástrofes? tarde. ¿Qué dices tú? De estas de Armagedón, el fin pues del mundo. Estarás encantada todo, de todo. ¿No? Y de repente era como, ¡ostras! Claro, claro, yo mientras los animalitos queden bien, que es lo único que me preocupa, siempre en las películas, lo siento, queda fatal, pero es lo que hay. Yo mientras no mueran perritos y estas cosas, pues si la humanidad se va al garete, tampoco me asusto mucho. Pero es que me he sentido un poco protagonista de las típicas películas americanas que tú dices, a ver, imposible, imposible, esto no está sucediendo, ¿no? Y entonces es como, bueno, estamos con Schwarzenegger aquí trabajando a nuestro lado de partener y estamos todos un poco en una película de, sí, ¿no? De estas de catástrofes que no, el protagonista no espera que le suceda, ¿no? Y tiene que acabar salvando al mundo. Yo me he sentido un poco así en algún momento, ¿no? No sé, igual es un poco exagerado. Son demasiados días en casa, no lo sé. Igual es eso. No sé, yo sé, la verdad es que no, tampoco me he sentido así como especialmente raro. También es verdad que al fin y al cabo llegas a unos días que ya te haces tu propia rutina y entonces ya te acostumbras, ¿no?, a esta situación. Quizás para mí lo más complicado era el tema de los protocolos de entrar a una tienda, ¿no? Cada uno, además cada tienda más o menos tenía su diferente protocolo, con los guantes, en los que, no cuanto más. Entonces, bueno, yo creo que es ahí el lado más tenso. La situación, quiero decir, dentro de estar en casa, yo afortunadamente estoy en un entorno bastante positivo, con lo cual eso es fantástico, pero bueno, hablándolo con mucha gente, como gente que trabaja en tema en distintas ONGs, claro, nosotros somos unos privilegiados y eso hay que valorarlo por un lado y ser consciente de ello. Bueno, yo la verdad es que aparte de verlo con distancia por lo que os cuento, que estoy pues en zona rural, coincidió toda esta situación con un cambio de vida personal muy positiva y entonces era como una experiencia que quería disfrutar y digamos que a lo mejor en este contexto vital que tengo ahora mismo tampoco necesitaba mucha más gente. Al final he conseguido tener rutinas en mi vida, darme cuenta de algunas cosas a través de la reflexión y del tiempo, de no tener prisa porque, bueno, pues en mi caso que doy formación y el sector está parado, pues ahora no tengo trabajo, con lo cual tengo todo el tiempo para mí y para reflexionar sobre algunas cosas que creía que me hacían falta. Y al final he conseguido que en este tiempo que probablemente pudiera ser más caótico, tengo más rutinas que nunca. Es decir, me levanto todos los días más o menos a la misma hora, desayuno, hago un poco de gimnasia, unos días antes, otros días después, leo, trabajo, escribo. Bueno, eso es un poco más anárquico, según me apetezca. Y luego el fin de semana, el sábado y domingo, me lo tomo como si fuera fin de semana. Entonces, la verdad que me encuentro sorprendida porque soy una persona muy de calle, de salir, de contacto social y necesito estar con mi gente y bueno, eso que creí que iba a ser lo que peor iba a llevar, pues al contrario, a veces uno se sorprende, ¿no? De las cosas que puede llegar a hacer. Y he vuelto a disfrutar de cocinar, o sea que bien, la verdad es que estoy sorprendida y creo que al final con toda esta situación deberíamos sacar lo positivo, ¿no? Y al final somos lo que pensamos y nuestro lenguaje es lo que genera nuestros pensamientos. Si pensamos en negativo y pensamos que todo pues es chungo, que lo es una situación que nos ha pillado de improviso y afecta directamente a la salud, que es lo más importante que tenemos, pero hay otras muchas cosas buenas, ¿no? A veces es cierto que si ves las noticias en la televisión parece que todo el mundo, aunque una parte generalizada, se salta al confinamiento y no respeta el kilómetro de distancia el domingo cuando había que salir a pasear, pero yo creo que es una parte muy pequeña, lo que pasa que como que el resto veces se supone que hacemos lo que nos dicen y un poco lo que es la responsabilidad, jolín, y el sentido común, que a veces parece que es el menos común de los sentidos, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Pues seguro que hay momentos en que lo hacemos mal, seguro, pero yo creo que para tener un carácter como tenemos los españoles, que es muy mediterráneo, con ganas de salir, de hablar, de tocarnos, de besarnos, que somos gritones y hablamos alto, pues lo estamos haciendo bien, y yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar. Y por cierto, Elena, yo como no soy de ver películas catastrofistas, aunque decía ahí en una de estas plataformas de pago online, no he visto Virus, que dicen que es la película más vista en la cuarentena. Pues ¿para qué vamos a ver eso del virus? Si ya estamos viviendo uno. No, no, yo esas cosas no las veo, que luego me sugestiono y no puedo dormir. Sí, yo les iba, ahora que os he comentado eso, yo les iba a preguntar que, aparte de eso, lo cotidiano y eso, ¿qué cosas les han, pues han descubierto? Ahora dices tú, por ejemplo, por un lado está aquellas cosas que de repente has empezado a hacer, que te gustan, como lo de cocinar, le has encontrado otra vez el gusto a cocinar, y aquellas cosas, de esto que se habla, esta otra parte que se habla, que a mí me chocó mucho de la gente que ahora, pues estando en casa con los suyos, de repente los vuelve a descubrir, o de repente te das cuenta de todas estas cosas que son cuestionables y que realmente no nos cuestionamos. Me llama especialmente la atención de todo este tema y quería preguntarles yo por eso. A ver, creo que esto nos ha afectado dependiendo de la situación vital que estuviéramos viviendo cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tu momento, ahora mismo, sin entrar en detalles, vamos a dejarlo, tu vida ahora mismo está, al menos en lo emocional, ¿vale? Está muy bien, entonces, bien, uno puede verlo desde esa parte, casi, te voy a decir que bucólica y de vacaciones, que estabas hablando, ¿no? En plan, estoy en una casa rural pasando la cuarentena. Creo que cuando te pilla en otro tipo de... Claro, cuando te pilla en otro tipo de situación, las cosas son diferentes, ¿no? Cuando te toca trabajar, quieras o no, en estas circunstancias, o cuando tienes hijos con problemas, como es mi caso, donde son inmunodeficientes, o cuando tienes, bueno, otras muchas situaciones, ¿no? Incluso gente que, desde luego, se ha quedado en la calle. Creo que la situación se vive de otra manera. No pretendo poner aquí el punto oscuro, pero me parece que, bueno, que también es, hay que reseñar que efectivamente no todo el mundo lo ha podido vivir de la misma manera, porque su situación no era igual, ¿no? Creo que al principio todos nos lo hemos tomado un poco como vacaciones, creo que todos, ¿no? Incluso, o sea, los que se quedaron sin trabajo los primeros días, creo que fue un poco como estamos de vacaciones. Pero a partir de ahí, creo que nadie fue consciente de que íbamos a estar tanto tiempo en esta situación y que las cosas iban a derivar, ¿no? De esta manera. Entonces creo que la gente, por eso te digo que hemos pasado por distintas fases, porque creo que al principio era un poco como, pues nos hemos puesto el chándal, nos hemos tirado al sofá, nos hemos puesto a ver eso, Virus o el que sea, no sé, da igual, ¿no? La película que fuera, la serie que teníamos pendiente o los libros que nos quedaban por leer, pero que llega un momento en que la cosa se va alargando y se va complicando, ¿no? Eso además de toda la... que eso lo decías tú muy bien, lo de la intoxicación de información que nos han dado, que ha llegado un momento que creo que todos nos hemos vuelto locos, porque ya no sabemos si mascarillas, si guantes, si no, si escupo, si no escupo, si entro, si salgo. O sea, ha sido como un caos en el que creo que nos ha generado más incertidumbre que otra cosa. Y Pat decía, a mí lo que me ha cambiado mucho es el tema de entrar en las tiendas. Pues sí, cuando tienes que entrar en una tienda, hacer carros de compras, como por ejemplo en mi caso, ¿no? Que somos muchos en casa, llega un momento en que el estrés, los primeros días lo disfrutaba, porque salía y era como, wow, mi momento de salir, ¿no? El ir a hacer la compra, y de repente se convirtió en un estrés pensar, oh Dios mío, hoy me toca hacer la compra. O sea, ha sido un poco así, ¿no? Entonces creo que bueno, que ha estado bien para reflexionar, para para parar, para meditar, para pensar ciertas cosas, pero creo que hay que tener en cuenta, pues eso, que no todo el mundo, o sea, no todo el mundo estaba en el mismo momento personal para pensar en tomarlo como un momento de reflexión. Hay gente que no ha podido ni siquiera pararse a reflexionar sobre lo que estaba pasando. No, sí, o sea, es mi punto de vista. Suscribo, y es cierto que yo, por eso yo hablaba de mi momento vital, porque es evidente que cada uno tiene un contexto. Mi hermana vive en Madrid, teletrabaja desde hace 50 días en casa, hace la compra online y teletrabaja, ¿sí? Lo que supone que trabaja más horas que cuando estaba trabajando. Digo, me he quedado cortada. Entonces, soy consciente de todo eso, pero sí creo que aún así, con todas las circunstancias, digamos, problemáticas que puede suponer esto para todos, incluso para mí, porque como yo os decía, o sea, yo eminentemente lo que percibo, lo que facturo como autónoma es la formación que doy, y es un sector que ahora evidentemente pues está parado, que no se sabe cuándo va a volver, y que he tenido que ponerme a buscar pues un poco más opciones, porque pues digamos que me he quedado sin trabajo, vamos, que se ha cesado la actividad así de repente de un día para otro, y he tenido que buscar un curso que me habilita para poder clase online de una plataforma e-learning. Bueno, al final buscando soluciones como todos. Es cierto que el momento vital ayuda, pero que al final a mí, respecto a lo que antes hablaba Leo, y escuchas algunas veces o lees algunas cosas en redes sociales, pues no sé, el hecho de que la gente diga que redescubra a su familia, yo lo entiendo, porque es verdad que muchas veces vamos en piloto automático y corremos como pollo sin cabeza, pero a mí, en lo que a mi círculo se refiere, sigo teniendo los mismos amigos, he hablado las mismas veces que hubiera hablado en otra situación normal, no he hablado más por este contexto, pero porque, bueno, pues porque, no sé, no ha surgido probablemente. Sí hablo con mi madre todos los días, por la mañana y por la tarde, bueno, porque ella está sola y es la compañía que más tiene, igual que cuando la llama mi hermana, pero creo que el hecho de toda esa información que hemos ido recibiendo, de que todo el mundo hacía videollamadas, video cervezas, video vinos, video películas, bueno, sí, vale, no podemos salir de casa, pero tampoco nos volvamos locos, no sé, igual estoy sorprendida porque como yo soy bastante vehemente y soy más emocional que racional, pues no sé, es como si esto me hubiera racionalizado un poco de repente. Por supuesto, sin perder de vista las circunstancias vitales de cada uno y el contexto en el que vive. No es lo mismo vivir cuatro personas en una casa de 100 metros que vivir cuatro personas en un piso de 50 metros en el centro de Madrid. Pues hombre, no es lo mismo. Porque como no te lleves bien, o bueno, es que además te tienes que tocar, porque en 50 metros cuatro personas es complicado. Pero que bueno, que al final lo que, no sé, será que me vino mucho más positivismo que en otra época de mi vida, y creo que es con lo que nos tenemos que quedar y sí reflexionar, pero tampoco entrar en bucle y darle excesivas vueltas a las cosas, porque en este momento tampoco sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Entonces no sabemos qué va a pasar con el contexto laboral, ni si vamos a poder salir todos los días de aquí a una semana, si vamos a tener que, o sea, si nos vamos a poder tocar, si vamos a tener que salir con mascarilla para siempre, o vamos a salir a tener que guardar estas medidas que van a pasar de momento y se van a convertir en hábitos, o ya se han convertido en hábitos, y estamos a la expectativa. A verlas venir. Bueno, por alusión, hay algunos, dices tú, algunos no quiero decir que tú no viviste el tema de las videoconferencias. Yo sí los he vivido. Incluso una de las cosas que han ocurrido es que incluso he hecho nuevos amigos, ¿no? Es una de las cosas peculiares de la situación, ¿no? Porque creo que se ha abierto un campo muy interesante, no tanto de formación como de un paso hacia la formación informal online, con lo cual pues si te lo montas bien, puedes ir a un montón de webinars, puedes asistir a clases con personas que difícilmente tenías difícil acceso por el tema geográfico. Por ejemplo, bueno, yo pertenezco, como sabéis, a distintas asociaciones y distintas causas. Y curiosamente se van a celebrar cosas a las que yo normalmente no puedo asistir, ¿no? Por tema de trabajo, por tema de ajuste o económico, y de repente está a la vuelta de mi casa, nunca mejor dicho, porque voy a poder verlo desde aquí, con lo cual se han abierto también muchísimas posibilidades, ¿no? Entonces, para mí, si hablando la parte positiva de esto, es eso. Y por otra parte, yo creo que la gran lección es esa palabra que siempre hemos usado en muchísimos cursos y que la gente generalmente pasa por ella de puntillas, ¿no? Que es la resiliencia, ¿no? El cómo de una situación que nos viene mal dada, podemos incluso quedarnos, yo no diría tanto como transformarlo en positivo, porque creo que sería banalizar la situación en la que estamos, pero sí es verdad que podemos intentar, ¿no? Decía Viktor Frankl en El hombre en busca del sentido, ¿no? Que es yo creo que es un clásico, no es para contarlo un poquitín, que a lo mejor quien nos escucha no lo conoce. Viktor Frankl fue un psicólogo que vivió el tema de los campos de concentración y después de salir, quiero decir, salió, sobrevivió y encima nos dio unas grandes lecciones vitales. Y entonces seguro que habéis escuchado la expresión de que lo puedes perder todo, pero lo que te queda, siempre te va a quedar, es la actitud, ¿no? Y así él contaba que realmente la diferencia entre que en los campos de concentración que uno sobreviviera o otro no sobreviviera era, uno, la actitud, y dos, encontrarle el sentido. Que encontrarle el sentido es lo mismo que, por ejemplo, decir buenos días por las mañanas. Eso es tener, por ejemplo, un sentido, ¿no? El que yo puedo estar todos los días pudiendo dar los buenos días, ¿sí? Que no tiene que ser grandes sentidos, y que lo explica también, además, la cultura japonesa, que lo llama ikigai, ¿no? El sentido también de la vida, que es lo que nos empuja. Quiero decir, todas las culturas al final nos habla de, en cuanto encontremos el motivo, y la motivación es lo que nos va a empezar a seguir adelante y a reconstruirnos, ¿no? como sociedad. Vaya. Chapa que os acabo de dar. No, está muy bien verlo así. Fíjate que creo que un pasito antes de llegar a eso, yo de lo que me doy cuenta, y bien al final conecta con todo lo que estamos diciendo, ¿no? El ritmo de la vida que llegamos. Yo el otro día bajé al banco y de ahí esperando con un señor, pues claro, la gente tiene muchas ganas de hablar y nos pusimos a conversar un poco ahí a la distancia, porque claro, es que antes podíamos estar todos, ahora solo puede entrar uno, esto es una locura, de repente todo se va al caramba y tal, ¿no? Y en ese momento, sin pensarlo mucho, me salió, porque ya era una cosa que llevaba yo hablando tiempo, le digo, es que al final, y creo que es una cosa de la que tenemos que ser conscientes y que muchas veces en esta velocidad de vida en realidad no lo vemos, y en este privilegio, por eso te digo que conecta un poco con todo lo que hemos hablando, estamos en un lugar, particularmente este programa, y que todos vivimos aquí en Gijón, es un sitio muy agradable para vivir. España es un país de primer mundo. Estamos en nuestras casas, unos en una situación actual, pero en la línea y en la comparación siempre privilegiados con lo que es una generalidad del mundo, ¿no? Pero, y dentro de esa dinámica no nos damos cuenta de que en la vida, al final, cuando tú haces recuento de la vida, hay años buenos, años malos, años regulares, años que no han estado, y a veces se nos olvida. Estamos en esta dinámica de lobby empresarial, que todo el año y todos los años tiene que ser para arriba, y todos los años tiene que crecer, y todos los años tiene que ser tal, que no nos damos que evidentemente es que no, es así. Y cuando te detienes un poco también a aceptar eso, dices, bueno, pues es que no pasa nada, vale, ahora me está yendo mal o ahora tengo este revés. Es una mierda hablando mal y pronto, pero es parte de la vida y es natural. Y una vez que aceptas también eso, dices, bueno, ok, vale, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues ahora me adapto y busco un curso para, porque mi trabajo está de esta manera, o ahora me lo tomo, o busco el sentido, o todo lo demás, ¿no? Pero me parece que es como un poquito lo primero que tenemos que decir, vale, esto está pasando y no pasa nada, entre comillas, ¿no? Quiero decir, es parte de la vida y eso está bien. Y al final, todo este tiempo, pues sí que nos ha llevado a darnos cuenta de un montón de cosas más que en la que podemos aplicar este concepto de unos años bien, otros años regular, otros años mal de plan, ¿no? O como decían los memes por ahí, igual que Semana Santa va a ser en septiembre, hay que hacernos a la idea que el 2020 va a ser en el 2021, ¿no? Tengo una pregunta para vosotros. Me voy a saltar a Begoña, ha sido un... ¡Uy! Me he saltado las pedidas, pero me parecía interesante. Hago esta pregunta y seguimos. Y es, pensadla, ¿creéis que han mejorado las cuestiones de cuidado en el entorno? Quiero decir, una de las cosas que yo creo que se empiezan a priorizar en momentos de crisis es el tema de los cuidados a los demás y el autocuidado también. ¿Creemos que eso ha mejorado? ¿Hay una mayor concienciación en relación a los cuidados o al revés, creéis que ha empeorado? No sé si entendéis la pregunta o explico un poquitín más. Lo digo porque a mí una de las cosas que más me han llamado la atención es que entramos en una crisis y lo primero que todo el mundo pilla es papel higiénico. Y es una de las cosas que a mí no me entran. Es como espera. ¿En qué mundo no hay un incendio o hay una situación de crisis? Y lo que yo pensaría, ¿no? Cuando lo típico que además nosotros hacemos esa serie de dinámicas de si hay estás en una isla desierta, ¿qué te llevarías, no? Generalmente para ponerla o te pones en situación de supervivencia, o yo creo que una de las cosas que harías, ¿no? Es cuidar, ¿no? A las personas que quieres y que valoras. Por eso mi pregunta es si creéis que esto nos va a mejorar un poco el centrarnos en las personas y en los cuidados. Había una anécdota que nos querías contar, Elena, antes de responderme al tema de los cuidados. Sí, que fue muy curioso porque a mí todo esto me pilló en Madrid, justo. Y cuando salen las noticias, empieza todo el caos, que todavía era solo Madrid, ¿no? Que no era en el resto, y empiezan a hablar sobre que si se va a cerrar o no. Estoy en casa de una compañera, de una gran amiga, y le digo, mira, mañana vamos a salir y vamos a comprar papel higiénico, porque van a arrasar con el papel higiénico. Y mi amiga me dice, pero tú estás loca, pero que no. Bueno, que sí, ya lo verás. Nos fuimos a un gran centro de estos comerciales, no vamos a hacer publicidad, y efectivamente estaba arrasado. Y entonces me decía, pero no lo entiendo, ¿por qué? Y le digo, mira, yo la explicación psicológica o científica no la tengo, de verdad que no la tengo, pero sabía que lo primero que la gente iba a comprar era papel higiénico. Luego he oído teorías psicológicas, ¿vale? Me refiero, no psicológicas, sino hechas por psicólogos, ¿vale? Sobre el tema de la supervivencia y la necesidad de acaparar productos que consideramos de primera necesidad, y el papel higiénico hoy en día para todos nosotros es un artículo de primera necesidad, ¿vale? Y yo sabía porque en otras crisis, o sea, que no es porque yo fuera más lista, es que en otras crisis ha pasado exactamente lo mismo. La gente lo primero que ha comprado ha sido papel higiénico. Luego, si os dais cuenta, han ido, según las fases iban avanzando, los productos han ido derivando pues hacia patatitas, cervezas, en fin, sí. Cuando ya tenemos, esto es como la escala de Maslow, ¿no? Cuando ya tenemos las prioridades cubiertas, nos vamos ya ascendiendo hacia los gustos, ¿no? Y entonces ya es como, pues venga, la cervecita, el vino y las aceitunas, ¿no? Pero lo prioritario fue el papel higiénico. Y yo lo tenía clarísimo. Mi amiga me decía, lo que, oye, a partir de ahora, de, lo que tú digas va a misa. Porque es que, y yo decía, pero que no, o sea, que yo no soy la más lista, pero es que ha pasado en otras circunstancias. Y en cuanto a lo de los cuidados, creo que también ha pasado, si te refieres al autocuidado, creo que al principio es lo que os comentaba, que todos nos hemos abandonado en plan, venga, son 15 días de vacaciones, en pleno marzo, esto es un lujo, nos vamos a tirar en el sofá. Pero a partir de cierto momento, uno empieza a plantearse, ostras, que a lo mejor retomar la gimnasia o el yoga, por ejemplo, en mi caso, mira, fue el yoga que hacía tiempo que tenía ganas. Era un poco lo que comentabas sobre esta nueva formación informal online. De repente ves que muchísimas plataformas empiezan a ofrecerte oportunidad de, pues, a hacer gimnasia, cuidarte, meditación, yoga, un montón de opciones. Y acto seguido, en los supermercados, lo que empiezan a comprarse son mascarillas. Claro, es que es curioso, mascarillas, tintes de pelo, cuestiones de bueno, iba a decir de aseo, pero en realidad no es de aseo, es de cuidado personal, ¿no? Así que creo que sí que hay una fase en la que primero nos hemos puesto el chándal todos y nos hemos dejado llevar, y luego una fase en la que hemos recuperado quizás esas cosas que habíamos dejado por falta de tiempo, por la rutina diaria que nos lleva, ¿no? A que cuando llegas a casa a las 10 de la noche, lo que menos te apetece es ponerte una mascarilla en la cara, ¿no? Creo que hemos recuperado eso. Y en cuanto al cuidado de los demás, creo que sí que ha habido una vuelta a algo que quizás habíamos olvidado un poco, ¿no? Que era el cuidado de los ancianos y el cuidado de la gente más desprotegida. Yo no sé en vuestros casos, pero aquí, por ejemplo, prácticamente los vecinos no nos conocíamos. Y se ha creado una especie de comunicación, ¿no? entre vecinos de pues si tienes a los niños pequeños, si necesitas ayuda, si esta señora que es mayor. Creo que en esa parte sí que ha habido un cambio, no sé si en todas partes, pero en general sí. Tengo otra anécdota, lo siento, pero la tengo que contar. Cuando estoy en Madrid, en casa de mi amiga, vive en un barrio maravilloso, lleno de gente, y yo me paso el día sentada a la ventana mirando, porque yo, es verdad que tengo unas vistas estupendas de campos, pero no veo vecinos, no tengo vecinos a los que mirar, ¿no? Y mi amiga me decía, pero mira, que eres cotilla, porque yo me invento historias, los veo y le digo, mira, este señor está jubilado de no sé dónde y hace esto, bueno, me invento historias, ¿no? Y estos días me llamaba emocionada, me decía, llevo 7 años viviendo en el barrio, no conocía a mis vecinos, esos que a ti tanto te gustan, que miras, y resulta que nos hemos conocido. Y resulta que esa vecina que tú decías que veías leyendo todo el rato, pues mira, es hematóloga, y este que está enfrente, que no sé qué, es periodista, y el otro es, o sea, se ha producido, que creo que en las grandes ciudades es todavía más fuerte que en las pequeñas, una situación que no es normal, ¿no? En ciudades como Madrid, Begoña, que tiene a su hermana viviendo, lo sabe. Tú entras y sales de tu casa y no te relacionas con tus vecinos de barrio, porque, entre otras cosas, muchos de ellos cambian continuamente de pisos, ¿no? De casas, ¿no? Y no creas una relación de vecindario. Y ahora mismo, que lo que no sé si es una burbuja que desaparecerá o durará, pero se ha creado una conexión de vecinos, y ella me decía, te lo estás perdiendo, o sea, 7 años aquí y te estás perdiendo el momento, ¿no? Y le decía, cachis, tengo que volver a verlos, ¿no? Creo que esa parte sí que ha cambiado un poco, ¿no? Que quizás nos hemos dado cuenta de que no estamos tan solos como creíamos, y los demás a lo mejor sí están más solos de lo que pensábamos, ¿no? Yo, esa es la parte, fíjate, para mí más positiva de todo esto que está pasando. No sé qué opináis vosotros. Sí, mira, de lo que dices de Madrid, yo cuando voy a Madrid a casa de mi hermana, sí es verdad que alguna vez he ido por trabajo, pero tengo luego pues tiempo libre porque me quedo días o trabajo desde allí o bueno, tengo más movilidad que ella. Y de hecho yo conozco más a sus vecinos que ella, porque salía a la compra todos los claro. días y entonces al final me conocía más a mí que a mi hermana. Que no deja de ser curioso porque como mi hermana y yo no nos parecemos en nada, pues cuando yo alguno se cruzó conmigo y tal, ah, pero qué, eres nueva, vives ahí, digo, no, soy la hermana, y ninguno había caído en, o sea, o prácticamente se había cruzado con ella. Y respecto al cuidado, yo creo que en esta situación, y esto lo digo por experiencia personal mía propia, no somos conscientes de lo importante que es la salud y de lo poco que la valoramos a veces. Y eso, por desgracia, solo nos percatamos en un momento en el que la perdemos por una situación determinada en un momento dado, o como es este caso, en el que nos enfrentamos a un virus en el que es invisible, que no se ve, que no se huele, que no se oye, pero que si entra dentro de ti te puede dar muchos problemas, y ha fallecido mucha gente. Yo soy una persona de riesgo porque no tengo, soy inmunodeprimida, no tengo defensas en el cuerpo, tengo muy pocas, porque no tengo bazo. Y eso al principio me hizo como quedarme un poco en, ups, no quiero volver a pasar por otra situación parecida a la que pasé hace años de tener problemas de salud. Pero al final, y unido a lo que decía Pat, que una de las palabras que más ha puesto de moda es la resiliencia, si hemos sido capaces de salir de esos momentos chungos, como decía Leo, o sea, todos hemos tenido un año malo, peor que malo, voy a hacer una palabra más grande, súper jodido, y al final hemos salido de ello. Y quizás ahora sí que esa parte de vecindario que decía Elena se ha movido un poco más. Mi madre está sola, pasando el confinamiento, es una persona mayor y es una persona de riesgo porque tiene muchas cositas. Y aunque más o menos conocíamos a todos los vecinos de nuestro edificio, pues con unos tienes más relación que con otra. Y un día de las que la llamé me decía emocionada que nuestra vecina de abajo, que tiene una niña, que le había metido una nota por debajo de la puerta dándole su teléfono y diciéndole, Isabel, si tienes algún problema, necesitas alguna cosa para ir a la tienda, llámame. El vecino de al lado le llama y cuando va a la compra que necesitas, va a la farmacia. Y a mí eso me llama la atención, que nos sorprenda, porque claro, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que el mapa no es el territorio, me parece una cosa tan obvia que hay que hacer. No sé, quiero decir, mi vecina tiene un niño pequeño, ah, pues resulta que yo salgo y paso por delante de su colegio. No sé, pues porque no le voy a decir que me llevo al niño al colegio, no sé. Que al final le damos muy poca importancia a las cosas pequeñitas, o que a lo mejor no son tan pequeñas. Y esas cosas son las que al final nos hacen también que nuestra vida sea un poco más fácil, ¿no? Y estoy en ese momento. Es cierto que vuelvo a insistir en que el contexto vital en el que esto sucede es muy importante y el mío es positivo, pero no por ello he dejado de tener días malos, y bastante malos, y me he metido a la cama y no he tenido ganas de salir, y he llorado y me he enfadado, pero bueno, pues hay que tirar para adelante, y claro que será difícil en determinadas circunstancias, si te quedas sin trabajo, y tienes familia, tienes hipoteca, y tienes que pagar alquiler, por supuesto, y que vivir, pero quedémonos con esta forma de un poco de cooperativismo, si por decirlo así, o de vecindario, y que no solo se quede en esto. A mí me gustaría que no solo se quedara en esto, sino que bueno, que lo hiciéramos, que lo interiorizáramos y lo hiciéramos inconsciente, y que tampoco le diéramos más importancia de la que tiene, sino que desde mi punto de vista es una cosa de sentido común. En mi caso es un perfil diferente. Yo me he llevado un poco una confirmación de que mis cuidados o la manera de que yo estaba haciendo las cosas en otro sentido no estaba tan mal. Comentábamos cuando preparábamos el programa que yo en su momento, por la crisis pasada, pues me metí y monté mi empresa chiquita, ¿no? Yo llevo tiempo y pensando que las cosas a lo grande no están bien hechas. Yo vengo de la Ciudad de México, que es una ciudad de 26 millones de habitantes, y te puedo decir perfectamente las dificultades y lo que implica vivir en una ciudad de 26 millones de habitantes, y cómo ese contacto cercano varía mucho en realidad en función de la escala. O las vidas en los pueblos son más llevaderas porque te conoces de cara a cara y tu manera de ser y tu persona está en juego, digamos, tu palabra, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ciertas escalas. Yo que me he encontrado, que yo he tratado de esta empresa que yo tengo, que es lo que hago, es ocupa mucho tiempo de mi vida, porque es además lo que me gusta hacer y es lo que me da de comer y estamos todo el día con ella, entonces impregna muchos aspectos de mi vida. Y como tal he querido de este tiempo, por obligación, yo les digo, no porque yo vaya tal, sino porque me he tenido que elegir entre buscar un trabajo donde me traten mal o vivir de mi trabajo, y he votado por lo siguiente. Pero toda la gente que he tenido alrededor he tratado de llevarnos bien. Y hubo una cosa que me dio una buena señal en los cuidados, porque yo empecé mi negocio junto con un chico que se cortó una cortadora láser. Coincidimos en un lugar donde él me daba el servicio y yo lo contrataba, y empezamos juntos. Entonces él me dijo un día, oye, mira, yo voy a montar mi empresa, ¿te vienes conmigo? Hicimos un acuerdo, yo llevo trabajando con él. Y nos hemos cuidado desde el minuto uno, siempre siendo honesto, siempre tal, yo me fío a lo que me dice. Y resulta que ese chaval es el que se ha encargado ahora de hacer estos, lo veré en las noticias en Oviedo, estos respiradores, open source, free, son unos ingenieros de la leche. Y ahora yo ya hablaba con él y han subido la información a la red y se están replicando en 17 países esos respiradores. O sea, no me siento responsable ni muchísimo menos, porque no tiene nada que ver con eso. Pero te das cuenta de que dices, caray, a poquito que hagas, repercute. Yo lo que voy es al eco de las cosas que haces, ¿no? Bueno, yo planteaba el tema de los cuidados, básicamente porque lo que yo sí he notado, o la conclusión que he sacado con esta situación, es que se ha polarizado mucho la vida, ¿sabes? Ahora es como si todo estuviera dentro de extremos, y una de las cosas que yo creo que se ha, o que yo percibo, es la supervivencia. Hablo de la supervivencia y yo abogo que la salud mental es parte muy importante de la supervivencia, ¿no? Y de eso vienen los cuidados, en el sentido de las personas que no tienen una red social, y con red social estamos hablando de amigos, no necesariamente familia, sino de apoyos, ¿no? Su supervivencia es totalmente desastrosa, ¿no? Es un cúmulo de apretar y ahogar, porque es verdad que la situación económica no ayuda, pero sin embargo yo creo que lo que verdaderamente está asfixiando a la gente es el miedo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que cabe, si tú tienes una red, ya sabes que por lo menos para comer tienes. Es algo que la gente se olvida. Entonces, la parte comunitaria me parece muy importante que siga manteniéndose, etcétera, etcétera. Y por otro lado, es por ese miedo que yo, por ejemplo, he notado también alrededor mío, en mi entorno, cómo, por ejemplo, hemos infantilizado a las personas mayores, en el sentido de ten cuidado con esto, no haz lo otro, no tal, ¿sabes? El miedo, hemos tenido y tenemos tanto miedo que yo creo que los apresionamos, ¿no? Igual que a los niños pequeños también es como, ten cuidado con esto, y ese miedo muchas veces yo creo que estamos gestionando, a veces no lo gestionamos lo suficientemente bien para hacer unos buenos cuidados, ¿sabes? En vez de decir cosas como, que yo los escucho y me escucho, quiero decir, no estoy tirando balones fuera, en vez de decir, la verdad, yo tengo miedo de que te pase algo, generalmente lo que hacemos es asustar al resto. No sé, pero me da a mí que en vez de transmitimos miedo y queremos pasarlo por amor, ¿no? Y entonces son esas cosas a las que le estoy dando como vueltas a nivel individual y a nivel social, porque yo creo que la sensación de miedo va a ser algo que vamos a tener muy muy a largo plazo. No creo que esta sea ni nuestra primera pandemia ni la última, no creo que el mundo va a darnos bastante sacudida, ¿no? Y me pregunto si el miedo va a ganar al amor o el amor al miedo. Bueno, yo creo que el miedo, aunque es una de las emociones que probablemente tengan más fuerza y que nos hace sentir vulnerables, creo que el amor es mucho más fuerte que eso. Creo que para mí el punto de vista está en que nos han enseñado a no decir que tenemos miedo, porque eso nos hace vulnerables, y sentirnos vulnerables puede no ser bueno, porque entonces podemos pensar que la otra parte se puede aprovechar de eso. Entonces, si tenemos miedo, digamos que tenemos miedo. Si tenemos amor, digamos que tenemos amor. Y es una manera de gestionar las emociones, contarlas. Pero creo que el amor es infinitamente más grande y más poderoso que el miedo. Leo. No, yo lo que les quería decir es que tenemos 5 minutos, chicos, para que vayamos contando, pero ya que estamos en riguroso directo y pidiéndonos los turnos y tal, que sepamos que tarde o no llegaba a hablar. La que había pedido turno ahora es Elena. Venga, Elena, los últimos momentos. Gracias, Leo, gracias. Como no se me ve, no me hace caso a nadie. Pues mira, al hilo de lo que estaba diciendo Pat con nuestros mayores, tengo otra anécdota. Si es que al final, pues sí que me pasan cosas, aunque esté aquí. Ayer yo hablo todos los días con mi padre. Mi padre tiene 88 años y vive solo. Vive en Gijón, pero claro, no vive demasiado lejos y no puedo llegar a verle. Y todos los días nos escribimos, nos hablamos, pero nos escribimos, nos mandamos, nos whatsappeamos y estas cosas, ¿no? Y ayer no recibo ningún mensaje suyo y le whatsappeo, no recibo nada. Veo que no le entran y me entra pánico, me entra miedo, me entra pánico absoluto. Y le llamo por teléfono y me coge el teléfono y me dice: sabía que estabas preocupada y que me ibas a llamar. No pasa nada, no me funciona el teléfono. Y le digo, es que estaba... es que he pensado que te había pasado algo, ¿no? No. Y me ha dicho, ¿y por qué no has pensado que le había pasado algo al teléfono? Y claro, me descolocó, porque tenía razón. Probablemente era mucho más fácil pensar, se le ha estropeado el teléfono, entre otras cosas. Bueno, creo que se le ha bloqueado, porque en fin, tiene 88 años y no sabe manejar, bastante se maneja, pero bueno. Pero sin embargo, en vez de pensar que le ha pasado algo al teléfono, inmediatamente el pánico que me entró fue: le ha pasado algo a mi padre. Y me di cuenta de que eso no le agradaba, le molestaba. Porque entiendo que mi padre, que además está muy bien de salud y muy bien de cabeza, no es ajeno a que tiene 88 años y por lo tanto es persona de mucho riesgo. Y creo que el hecho de que estemos la familia diciéndole constantemente que se cuide, que no salga, que si sale que tenga cuidado, que si no hagas esto, papá, que si... Creo que efectivamente, más que ayudarle, más que beneficiarle, creo que le hace le pone más nervioso y le hace más consciente de su propio riesgo, ¿no? Entonces te estaba escuchando, Pat, y estaba pensando, pues sí, tiene toda la razón, Pat. Creo que hemos hecho un poco infantiles a nuestros padres, ¿no? O sea, de repente ahora es como, papá, a ver si vas a coger frío. Papá, bueno, mi padre tiene edad y vida suficiente para saber de sobra lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces sí, creo que en realidad, más que amor, en mi caso, es amor, pero está mezclado con ese miedo, ese pánico a que le pase algo. Entonces sí que me di cuenta de que tenía que cambiar el registro a la hora de hablar con mi padre. Y primero pararme a pensar que efectivamente quizás es al teléfono al que le pase algo, no a mi padre, y que incluso aunque piense que es a mi padre, no transmitírselo, no transmitirle ese miedo, ese pánico, ¿no? A que le pueda pasar algo. Y eso es mi anécdota. O sea, papá, que... te quiero. O sea que para ir concluyendo, podemos decir que nuevamente los Beatles tenían razón y All You Need Is Love. poquito más de love y menos de fear. Eso es lo que necesitamos. Pues sí. Yo una vez más, sí. Por lo yo menos. Apoyo. Yo creo que apoyo la moción. Oye, a veces se nos olvida, pero al final la respuesta está ahí y acabamos llegando a ella una vez más, así que bueno, supongo que sigue habiendo esperanza, ¿no? Sí, ya lo dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde. Si perdemos la esperanza, ¿cómo vamos a seguir remando? Siempre hay que tener esperanza, porque siempre vamos a llegar a algún puerto. Nos guste más o menos. Lo bueno es que podemos cambiar de puerto si no nos gusta mucho a que llegamos. Y yo creo que es la época del sentido común, que de verdad que es una frase hecha, pero que es como el menos sentido, el menos común de los sentidos. Y al final tenemos que aprender a vivir y a perder cosas que vamos ganando por el camino y que a veces son cosas materiales, pero que no nos sirven estamos en la creencia desde el punto de vista equivocada. Almacenar cosas nos va a hacer felices. Yo desde que he empezado a tirar cosas, a entregar de los sitios en los que se recoge, por ejemplo, ropa, porque ya no me la ponía, porque ya no la usaba o porque simplemente me hacía bulto en el armario, estoy mucho más ligera de equipaje y viajo mucho más ligera de equipaje. Ahora mismo puedo salir de casa con lo puesto y solo necesito coger el bolso. Todo lo demás es prescindible. Sin más. Hay que viajar ligeros de equipaje. Nos empeñamos en echar piedras en la mochila. En ese sentido, lo que os comentaba sobre todo es que uno, tenemos una visión totalmente sesgada de la realidad, que yo de verdad confío y creo que hay muchísimas cosas buenas que se están haciendo, de apoyo social, de apoyo individual, pero que son cosas, primero, que no hacen tanto ruido, y segundo, que al final, como son pequeñas gotitas, no nos damos cuenta que nosotros al final somos parte de esas cadenas de bondad, ¿no? Yo si apoyo una causa, si solamente, sabes, solo tengo una palabra amable hacia otra persona, si por ejemplo yo contaba, ¿no?, que había personas en mi entorno que lo estaban pasando mal y que dices tú, bueno, sabes, el estar un poco pendiente, el poder mandarle ánimos, el escuchar aunque estemos cada uno en nuestras casas, eso, todo eso son cosas que se siembran y que hay, y que no soy la única persona, todos estamos haciendo esa labor, ¿no?, de cuidarnos y de apoyarnos cada uno dentro de sus posibilidades. Pensamos que podemos cambiar, ¿sabes?, puedes solucionar el hambre en el mundo. No, creo que ese problema es un poquitín más complicado, pero no es tan difícil en un momento dado. Si yo sé que una persona está necesitada, pues por hacer una donación, o si alguien, ¿sabes?, hay que ir a hacer la compra, pues se hace, o si... Son pequeñas cosas, pequeños gestos en los que podemos ayudar, o simplemente hablar, porque hay una de las cosas que me parece más difíciles de solucionar, que es la soledad de muchísimas personas, y solamente el una llamada, ¿sabes?, ya puede ser la diferencia, ¿no? Voy a acabar con un pequeño poema de... Creo que es la poeta que más le gustó, una de las poetas que más le gusta a Elena, que es Elvira Sastre. Sí, ahí sonríe. Dice: ¡Elvira Sastre! Exactamente. Hay una frase que me gusta mucho que dice: no hay nada peor que estar atrapado entre la distancia y el olvido. Entonces, con esa frase, para estar realmente cerca de la gente, lo que necesitamos es realmente no olvidarnos de las personas e intentar estar lo más cercanos posibles, aunque sea por videollamada, aunque sea haciendo la caja diáfana. Y con esto despedimos y daros las gracias, Begoña, Elena, Leo. Un gustazo, chicos, como siempre. Como siempre, un placer hacer los programas con vosotros. Y para nuestra audiencia, pues aquí estamos, como siempre, un jueves al mes, dando un poco la chapa de que podemos con ello y hay cosas buenas en el mundo. Un abrazo a todos, a cuidarse. Bye. Bye, chicos. Today.